Después de 12 años de intenso trabajo en Jerusalén, Nehemías regresó a Babilonia para poder servir nuevamente al rey Artajerjes. Así está en Nehemías capítulo 13. Y unos años después, Nehemías retornó a Jerusalén para descubrir que los principales sacerdotes habían descuidado aquellos juramentos que habían hecho. Especialmente habían fracasado en tres aspectos prácticos. El primer asunto, el apoyo de sacerdotes, levitas, cantantes, guardianes y servidores de la casa de Dios a través de sus diezmos y también sus ofrendas. En primer lugar, según Nehemías capítulo 13, 5, 10, etc. Y en segundo lugar, la observancia del mandamiento del sábado, según Nehemías 13, 15 al 22. Por otro lado, los matrimonios mixtos con no israelitas. Todo esto había herido aquel juramento. En aquella época fue llamado Malaquías para ser un portador de los mensajes de reprensión a los sacerdotes y al pueblo. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 11 que tiene como título Un pueblo reincidente. Vamos a estudiar en la lección de esta semana y nos vamos a concentrar apenas en dos asuntos, el diezmo y también el sábado. Ustedes pueden anotar allí, seguir nuestro bosquejo. Vamos al primer asunto, el diezmo. La primera reforma de Nehemías consistió en restablecer el diezmo. En aquel tiempo la corrupción en el sacerdocio había desanimado al pueblo para traer sus diezmos. ¿Cuál fue la reacción, la actitud de Nehemías frente a estos hechos? En primer lugar, Nehemías no justificó la mala actitud de los sacerdotes, los reprendió. Y en segundo lugar, reprendió también al pueblo por no devolver sus diezmos a la casa del Señor. En realidad, Dios estaba esperando que los sacerdotes como el pueblo cumpliesen fielmente con sus respectivas responsabilidades. Algunas características del diezmo, ¿qué les parece? Vamos a estudiar un poco sobre este tema. En primer lugar, el diezmo es de origen divino, no es de origen humano. Entonces, en segundo lugar, el diezmo es de Dios. Levítico 27:30, no se trata aquí de que le demos nuestro dinero a Dios, sino más bien que le devolvamos lo que le pertenece a Él. En tercer lugar, el diezmo es santo. Así dice Levítico 27. En cuarto lugar, el diezmo es una señal de fidelidad del ser humano con Dios. Y los propósitos son muy claros. Nos torna socios con Dios, en primer lugar. En segundo lugar, desarrolla el carácter y pone a prueba nuestra fidelidad, nuestra lealtad a Dios. En tercer lugar, sirve para el sostenimiento del ministerio. Y por eso la Biblia dice que digno es el obrero de su salario. En cuarto lugar, es aprender a temer y respetar a Dios. Y una bendición importante del diezmo es que fortalece nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia de Dios. Diezmar siempre va a ser un acto de fe. Y tenemos que aclarar que bíblicamente diezmar no es un acto que nos salva. De ninguna manera, el diezmo no es apenas es una expresión externa de nuestra comprensión de que nosotros aquí solo somos mayordomos y todo se lo debemos a Dios. Amén. El segundo asunto, la observancia del sábado. La segunda reforma de Nehemías estaba relacionada con la observancia del sábado. Él ordenó que las puertas de Jerusalén fuesen cerradas durante las horas del sábado. ¿Para qué? Para poner fin al intercambio de mercancías durante el día de reposo. Y Nehemías estaba ansioso por mantener la debida observancia del sábado, porque sabía la importancia de mantener una relación estrecha con Dios, y el sábado crea este vínculo. En la creación, el punto culminante no es la creación de los seres humanos, sino el haber colocado al hombre y a la mujer en una estrecha relación con Dios el día sábado. No es el sexto día, entonces, el más importante, sino el día sábado. Ahora, el mejor comentario sobre la creación lo ofreció Jesús en el libro de Marcos, el capítulo 2, y dice que en este pasaje Jesús confirma que el sábado fue creado como un regalo especial para toda la humanidad y que nos ayuda sin duda a vivir dependientes de Dios. Me gustó mucho la declaración expresada en la lección del día miércoles. Ustedes leyeron, dice, más que Israel guardar el sábado ha guardado a Israel. Amén. Algunas aplicaciones. La observancia del sábado y el diezmo demuestran ser elementos importantes en la renovación espiritual. La intención cuidadosa, el guardar de forma fiel cada mandamiento nos torna más ligados a Dios. Por otro lado, a pesar que está claro que no hay nada de legalismo en guardar el sábado, así como no hay nada de legalismo en no codiciar, por ejemplo, es importante mantener siempre en mente que Cristo y todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz es algo que nos vacuna contra la armadilla del legalismo. Vamos a orar. Querido Padre, fortalece en el corazón de cada uno de nosotros la presencia santa tuya y que nos lleve a ser fieles en la observancia del sábado y también en la devolución de nuestros diezmos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.